Veterinaria El Trébol, Colón y Uriburu. Presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El primer contacto del programa es con Kevin Mena, uno de los pilotos del playoff de Minicross. Bueno, para conocer en principio lo que ha dejado el paso por Fernández y bueno, imagino ya pensando en lo que se viene. Kevin, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano. Bien, ya estamos. Estamos cerca de la carrera ya. Bueno, realmente falta poco. Se ha pasado rápido, ¿no? Después de lo que fue Fernández. Sí, la verdad que bastante rápido. Digamos, ya estamos a un poquito más de una semana. Así que bueno, ya terminando los trabajos. Bueno, contame algo de Fernández primero. ¿Conforme con el resultado? ¿Se pudo pelear adelante? Sí, la verdad que digamos que demasiado para nuestro gusto, porque para lo que pintaba el sábado, a lo que estábamos, estaba muy complicado, digamos, con el auto. Uh-huh. No lo podíamos encontrar y yo no estaba conforme. La verdad que se hizo difícil, digamos, poner encontrar una puesta a punto ideal del auto. Claro. Así que bueno, por suerte después para el domingo lo pudimos ir llevando y bueno, por la situación de carrera se nos pudo ir dando los resultados. Uh-huh. Bueno, creo que ha sido el que más avanzó, tomando como parámetro la clasificación, a como terminó después el domingo, se pudo avanzar y bastante, ¿no? Después terminás siendo cuarto y habías clasificado creo que noveno décimo. Sí, estaba noveno, ya muy lejos, por eso no estábamos para nada conforme el día sábado, así que bueno, para el domingo hicimos unos cambios, bueno, nos metimos séptimo en la mañana, pero bueno, la pista estaba lenta, así que no nos servía, digamos, para lo que era en sí la carrera, pero bueno, una mejoría hemos notado ya que nos estábamos séptimo. Uh-huh. Y bueno, después, con el transcurso de la carrera, terminando a poner a punto el auto recién para la final, encontramos una puesta a punto ideal, digamos. Claro. Pero igual también se nos hace difícil correr porque yo estoy corriendo con Minicross y la mayoría no, hay algunos que son Fórmula Renault y bueno, y eso nos hace que, digamos, por ahí penar un poco porque no podemos encontrar el auto. Uh-huh. ¿A qué te referís con un Fórmula Renault? ¿Me decías? ¿Alcancé a escuchar bien? Sí, con un Fórmula Renault, digamos, yo estoy corriendo con un Minicross y otros pilotos también, y bueno, y otros pilotos corren también con un Fórmula, ya que los autos son totalmente distintos a los nuestros, bueno, por muchas cosas, ¿no? Así que bueno, igual vamos a dar batalla hasta el final, todavía no está nada dicho, así que bueno, esperemos seguir tratar dándole la pelea. Bueno, porque son autos más nuevos, porque tienen algo que no tendrían que tener. Y sí, hay algo que por ahí no tendrían que tener, pero bueno, a veces está la técnica, todo, así que bueno, eso es otra cosa aparte. Así que bueno, vamos a tratar de dar batalla. Bueno, mirando el campeonato, estás a 22 puntos, pero con la obligación de salir a ganar en Tres Arroyos, ¿no? Sí, vamos a tratar de ir por todo, no, ya que no es fácil, pero bueno, vamos a tratar de terminar también bien ya quedan dos carreras, son en el asfalto, hay muchos autos que también andan muy bien ahí, así que bueno, esperemos también nosotros andar bien y bueno, encontrarnos, tratar de andar lo más adelante posible. Uh-huh. Bueno, ¿vas a estar como invitado de Rucci? Sí, vamos, este año vamos de vuelta con Leonardo, así que bueno, vamos a tratar de hacer una buena carrera y tratar de divertirnos también y bueno, y sumarle puntos para el campeonato para él y bueno, y también tratar de hacer un buen papel. Bueno, gracias por el contacto y bueno, a tratar de hacer una buena carrera entonces en Tres Arroyos. Un abrazo. Bueno, gracias Luciano, déjame agradecerte a vos, a toda mi familia, a mi viejo, a todas las publicidades, a Gabriel Machalisky, a Daniel Bernardi y a toda la gente que me da una mano. La palabra de Kevin Mena, uno de los pilotos de Minicross, está dentro del playoff, está cuarto en el playoff, pero tiene la obligación de salir a ganar, está a 22 puntos, en puntaje no está lejos, pero con ese compromiso de obtener la victoria para pelear de lleno por el campeonato.